mamita, te regalo una cosita. Ay, muchachos, vamos ya a bailar el níspero. Ay, muchachos, vamos ya a bailar el níspero. Muchachos, vamos ya a bailar el níspero. Ay, muchachos, vamos ya a bailar el níspero. ¡Vaya, vaya!